consideramos amigos. No vino a traer la paz, porque la paz no es regalo, sino tarea que empieza en armonía de hermanos. No vino a traer la paz, porque la paz está dentro de los que viven su ley, de los que siembran esfuerzo. La paz no es una conquista, la paz es siempre un camino. Construye la paz quien vive en guerra consigo mismo. En guerra con las razones que nacen del egoísmo, y en guerra con la tendencia de desandar los caminos.